abanico rojo, se lo llevé a mi negra en prueba de mi amor. Qué lindo el abanico rojo, para ella el abanico es toda su ilusión. El abanico rojo, como una mariposa, aleteando se posa, junto a su boca en flor. El abanico rojo, igual que mi tesoro, de nácar, seda y oro, tiene tu corazón. Seda y oro tiene su